Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día martes 23 de junio del año 2020, a cargo de nuestra coordinadora y educadora diferencial del programa de integración escolar de nuestro liceo, Ángela Carrasco, quien en esta oportunidad nos hablará sobre las características y el origen del sistema Braille. Estamos comenzando un nuevo programa educativo realizado por el equipo de radio y docentes del Liceo Luis Arrabanal Palma. Estamos ya en este día martes 23 de junio. En esta ocasión me acompaña la educadora diferencial Ángela Carrasco, coordinadora también de nuestro programa de integración escolar. ¿Cómo está, profesora? Hola, buenos días, chicos. Encantada de estar aquí nuevamente después de haber pasado un par de meses, ¿cierto? En la rotación también con mis colegas, así es que súper contenta de estar acá de nuevo. Estamos muy contentos, profesora, de tenerla nuevamente acá en nuestros estudios. Estamos iniciando un nuevo programa educativo. No se olviden siempre sintonizarnos a esta hora de la mañana, ya que siempre estamos con los programas destinados al área del programa de integración escolar. En esta oportunidad, profesora, ¿de qué nos viene a hablar? Bueno, me motivó este tema principalmente porque yo soy especialista en trastornos de la visión. Y desde que comencé mi trabajo, siempre he trabajé con personas ciegas, con niños, con adultos, con jóvenes, en integración, en rehabilitación. Y últimamente, estoy trabajando con un chico de baja visión, pero pasó un buen tiempo que no les perdí la pista a los chiquillos ciegos, y esto siempre ha sido mi motivación principal, mi pasión. Son los ciegos, entonces, entre comillas, los ciegos, la persona ciega, personas que tienen dificultad de visión. Así es que, ¿por qué no hablar un poco de la historia del sistema Braille, que es una de las puertas y ventanas que abre a la cultura y al aprendizaje de todos? Regresamos nuevamente a nuestros programas educativos realizados por el equipo de radio y docentes de nuestro Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Agradecemos a esta hora de la mañana a toda la gente que se está sintonizando, como siempre, como es de costumbre, a nuestros programas educativos. En esta oportunidad me acompaña nuestra educadora diferencial Ángela Carrasco, coordinadora de nuestro programa de integración escolar. Ella viene con un tema bastante interesante, específicamente nos viene a hablar sobre el sistema Braille. Profesora, cuéntenos. Bueno, te tengo que contar un poco de la historia, cómo nace este sistema Braille. Y nos remontaremos a fines del siglo XVIII en Francia, que vivía en esos tiempos profundos cambios políticos, sociales y culturales. Durante la Revolución Francesa, en el año 1789, se empezaron a producir una serie de transformaciones que también iban a incidir en las personas con discapacidad. Este régimen antiguo empezó a estremecerse y a requebrajarse, como todos sabemos, ¿cierto? De tal manera que se sucedieron nuevos cambios y aparecieron nuevas condiciones que resultaron favorables para aquellos grupos que estaban desfavorecidos. Entre estos, personas que estaban marginadas de la sociedad, y de la educación también, ¿cierto? No tenían acceso a los derechos básicos como todos los ciudadanos. Hasta ese momento, la única atención que se había dado a las personas con discapacidad visual, que es el tema de hoy, eran los hospicios creados solamente para ellos. Y profesora, ¿qué es un hospicio? Un hospicio es como un internado ya de personas indigentes, huérfanos, que eran generalmente los niños que quedaban huérfanos por la guerra y todo, y que eran ciegos, que llegaban a estos hospicios, que eran lugares tétricos, de muy mala calidad, no tenían calefacción, los baños no estaban acondicionados, las escalas, eran como un... estaban todos medios derrumbados estos edificios, y en esos lugares se dejaban a estos niños como un internado para que pudieran ser educados, entre comillas. Pero las condiciones eran muy malas y muy desfavorecidas. Por lo tanto, no tenían mucha ayuda tampoco de parte de los grandes, la gente que tenía más poder, porque eran grupos que estaban, se ganaban la vida, digamos, en las calles, se les enseñaba algún instrumento musical de oído, preferentemente, y ellos a través de la limosna y con mucha burla y humillación de parte de los demás podían subsistir y salir adelante de alguna manera, ¿ya? Por eso, a través de la historia, a lo mejor hubieron casos que se destacaron, pero como no eran reconocidos, no los tenemos tampoco, no sabemos de aquellos, ¿ya? Profesora, siempre a lo largo de la historia las personas con discapacidad han sido discriminadas o invisibilizadas. Marginadas, ya, también. Invisibilizadas porque no han tenido acceso a la cultura, principalmente al aprendizaje, o a destacar a través de diferentes áreas, ya. Sin embargo, hay muchas personas que han sido muy perseverantes y han conseguido renombre, ¿ya? Y han pasado a la historia y han sido un aporte a la humanidad. Ahí después vamos a nombrar algunos, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, al grande Homero, ¿ya? Gran Homero, creador de la Ilíada, ¿cierto? Que él es un ciego de nacimiento y fue un portento artístico, ¿no es cierto? Y escritor. Profesora, tengo me nace una pregunta. Las personas que nacen ciegas, ¿a qué se debe? Bueno, generalmente la ceguera congénita ya es muy rara y se debe a diferentes enfermedades. ¿Ya? Enfermedades congénitas que se pueden se pueden adquirir durante la gestación, ya, o durante el parto, o después del nacimiento, como es el caso de los niños prematuros que permanecen más del tiempo necesario en una incubadora y que produce un daño al nervio óptico, el oxígeno les produce un daño al nervio óptico. Y hay enfermedades como la rubiola, por ejemplo, que te provoca ceguera prematura y durante la gestación. Ya por eso las madres también tienen que protegerse durante el estado de gestación. Afortunadamente en nuestro país ya está descartada la peste, la rubiola, ¿cierto? Por eso están las vacunas y todo eso. Estábamos conversando con la profesora antes de comenzar este programa, de que ella nos comentaba de que muchos niños que han estado en incubadora han sufrido daño a su visión. Claro. Actualmente es como los menos daños que hay en este momento, porque ya es un proceso que se vivió mucho tiempo, ya no se conocía mucho, pero actualmente ya no existe ese daño por estar en incubadora, o sea, no es un riesgo, ya, porque está totalmente todo controlado, está todo más tecnificado, entonces ya no se corre ese riesgo con los chicos que están en incubadora, y pasa mucho menos tiempo que antes, ya, y generalmente los niños que van a incubadora son los prematuros, los que nacen con algún problema de bilirrubina, pero son menos tiempo ahora, se han acotado esas. Profesora, estamos conversando con nuestra educadora diferencial Ángela Carrasco y específicamente estamos viendo la historia del sistema Braille. Claro, te estaba contando que en esos entonces había muchos problemas para este grupo de personas y había un señor, Valentín Howie, que era un personaje erudito en el mundo de las letras, que poseía cargos muy importantes en el Ayuntamiento de París. En 1786 se interesó mucho en tratar por mejorar la situación de estas personas, motivado por una experiencia que él mismo vivió, ¿ya? Y Howie observó la penosa situación en que estaban este grupo de ciegos y acogidos en un asilo. Tocaba música en la calle, como te decía, y entre burlas y desprecios recibía el limosna. Entonces él se motivó viendo este grupo de personas y fundó en el año 1786 un instituto de niños ciegos y fue una de las primeras escuelas dedicadas a la educación de personas ciegas. Asimismo, él mismo empezó a diseñar un método de escritura en relieve ya que facilitaba el acceso a la lectura y escritura, pero era demasiado dificultoso y largo de aprender porque era a través de la percepción táctil. La idea era que se ponían en sobre relieve, se dibujaban o escribían las letras igual como las hacemos ahora, manuscritas o en imprenta. Pero la persona ciega tenía que pasar su dedo por sobre cada una de las letras. Y esto dificultaba mucho el terminar de leer una palabra. Aparte que el francés utiliza algunos signos especiales como acentos. Entonces le dificultaba mucho y era muy tedioso aprender a leer. Era muy, muy dificultoso. Profesora, entonces, Valentín Howe es el primero en incursionar en un método de escritura para las personas con discapacidad visual. Exacto. Él fue después destituido de su cargo y, después se creó y este instituto pasó a manos del Estado y se llamó Instituto de Trabajadores Ciegos, que finalmente pasó a ser la sede del Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos. Como te decía, estos edificios eran muy viejos, roídos, qué sé yo, no tenían las grandes facilidades y las personas que vivían ahí, los jóvenes y niños que vivían ahí, pasaban mucho frío. Dentro de estos estudiantes se destaca Luis Braille. Luis Braille. Braille o Braille, como nosotros le decimos acá en América, ¿cierto? Y él llegó ahí a este instituto y, bueno, tuvo una destacada participación, pero también se enfermó, ya, porque pasaba mucho frío y estaban en este lugar. Y bueno, Luis Braille estuvo él. Ya pasamos a quién es Luis Braille, ¿cierto? Luis Braille era un niño que de muy temprana edad era muy curioso. Estamos conversando con nuestra educadora diferencial y coordinadora de nuestro programa de integración escolar, Ángela Carrasco, y en este bloque hemos visto la historia del sistema Braille y específicamente nos quedamos que Luis Braille llega al Instituto de Ciegos fundado en Francia y ahí aprende. Aprende primero lo que tenían ahí con la enseñanza de Valentín Howie, pero también llega otro señor, Barbier, que era un destacado señor que venía desde la guerra ya, y traía, quería compartir con este instituto un sistema de lectura nocturna que empleaban durante la guerra para traspasarse información. Entonces, este código que tenían era de puntos y rayas, que ellos con una lesna o un punzón destacaban en cartones o en papel. Profesora, ese es el Morse, ¿no? Parecido al Morse, porque se llama sistema de Barbier. De Barbier, que era de puntos y rayas. Y quería compartirlo como una forma también de mejorar la enseñanza de la escritura y lectura para estos jóvenes ciegos del instituto. Thank you. Estamos de vuelta nuevamente en nuestra Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Agradecemos a todas las personas que se nos suman desde bastante temprano a nuestra programación educativa que tenemos todos los días de lunes a viernes. En esta oportunidad nos acompaña nuestra coordinadora del programa de integración escolar, Ángela Carrasco, educadora diferencial, quien nos viene a conversar y nos ha estado conversando un tema bastante interesante sobre el sistema Braille. Nos quedamos en que Louis Braille llegó al Instituto de Ciegos de París y ahí nos quedamos, profesora. Cuéntenos. Bueno, Louis Braille, como te decía, estaba en este Instituto de Jóvenes para Ciegos y como alumno. ¿Cómo llegó él ahí? Él a los 3 años ya era un niño normal, inquieto, juguetón. Se metió en el lugar donde trabajaba su padre, que trabajaba en artículos de cuero. Y jugando en el taller, tomó una lesna o un punzón. Y al manipularlo, él se clavó este punzón en uno de los ojos. Después de este grave accidente, este ojo se infectó y pasó la infección al otro ojo y por lo tanto él quedó ciego. La familia, como era una familia también acomodada y el padre quería que su hijo igual tuviera la educación, lo internó en este instituto y a los 5 años ya era alumno de esta escuela. Empezó a aprender con el sistema que tenía Valentín Howie, que era leer en sobre relieve las letras estas escritas como manuscritas. Después también tomó este aporte que había hecho el capitán francés Barbier de llevarles el sistema de puntos y rayas para poder la lectura nocturna que le llamaban. Y él empezó a trabajar con estos puntos y rayas y empezó a experimentar ya cómo poder leer y aprendió a leer y escribir con el sistema anterior, pero también quería algo más rápido que pudiera leerse solamente con la yema de los al toque de las yemas de los dedos de sus dedos, ya, porque este sistema de punto y raya anterior tenía muchos puntos hacia abajo, como 2 columnas de muchos puntos, y tenían que emplear, desplazar el dedo por todas las letras para poder aprender. Profesora, tengo aquí una pregunta, ¿ya? Valentín Howe fue el que incursionó con estos relieves. Sí. ¿Ya? Después apareció el capitán Barbier. Barbier trajo esto de la guerra, que era raya y punto, ¿no? Claro, sí. ¿Ya? Y luego, a través de estos 2 métodos, Louis Braille ya lo trabajó con ellos e intentó crear uno nuevo. Y tuvo éxito. Tuvo éxito porque a través de los años que él estuvo ahí pudo ver, y también como era ciego, qué es lo que era más fácil tocar con la yema de los dedos, cuántos puntos, qué espacios, qué sé yo, llegando a la cantidad de 6 puntos, ¿ya? ¿Ya? Compuestos en 3 filas y 2 columnas, ¿ya? Entonces, lo maravilloso de este sistema, que es un alfabeto, ¿ya? El Braille es un alfabeto, se hacen 64 combinaciones básicas. Y a Louis Braille le gustaba mucho la música. Entonces, aparte de construir el alfabeto Braille, él también inventó la signografía musical. O sea, todas las notas musicales, los espacios, los tiempos, las llaves y todo, tienen su punto, su signografía en Braille. Es tan maravilloso este sistema Braille que tú puedes escribir en todos los idiomas. Con el Braille puedes escribir todos los signos de matemática y científicos, ¿ya? Solamente con la combinación de los puntos. Se antepone a veces un punto, un signo diferente ante una letra y ya se combina, se convierte en otro, con otro, tiene otro significado. Tú lo puedes ver acá, yo te traje una base de sistema Braille y realmente es grandioso porque solamente con la yema de los dedos se puede leer cada una de las letras. Profesora, entonces, Luis Braille sistematizó algo que se venía trabajando anteriormente. Aquí lo hizo más, ¿cómo decirlo?, más posible, más sencillo, y además se dio la oportunidad de incluir también las frases, como decía usted también, las notas musicales. Claro. Bueno, el sistema, el Braille tiene una base, ¿ya? Que es con el alfabeto, y después viene la signografía o estenografía Braille, que es el Braille abreviado, y con eso pueden abreviar palabras, o sea, ya no se escribe la palabra completa, por ejemplo, canción, sino que la parte final, sión, tiene una signografía especial. Entonces ya es una estenografía, como escribe la secretaria, por ejemplo, con signos abreviados que te traducen en palabras. La estenografía tiene grado 1, grado 2, grado 3. La matemática igual, o sea, tú puedes escribir los logaritmos, las raíces, todo lo puedes escribir en Braille. Actualmente, con el advenimiento de la informática, de la ¿cierto?, de la tecnología, nosotros podemos tener un computador que con un software que es especial para leer pantalla. Los alumnos ahora leen toda la pantalla y no es necesario estar escribiendo y traduciendo al Braille tanto como se hacía antes. Profesora, para la gente que nos escucha, que a mí también me cabe una pregunta, la signografía, ¿qué es la signografía? Signografía es... la signografía Braille es todo el sistema, el alfabeto Braille que viene de signos, digamos, ¿ya? Entonces, que tú puedes traducir las palabras, o sea, o los signos los puedes traducir en palabras. Por ejemplo, en la signografía tú puedes escribir, como te decía, la palabra canción. Sión es una terminación común de muchas palabras, por lo tanto, ese tiene un signo distinto a una letra del alfabeto. Entonces, puedes scan y escribes el otro signo y te traduce en la traduce en sión. O sea, este es un sistema que tú puedes ir aprendiendo a lo largo de tu vida estudiantil y ser un gran lector. Hay lectores veloces en Braille, de sistema Braille. Yo conocí a un profesor en Viña del Mar, Sergio Taiba, que era un profesor antiguo que falleció hace muy poco tiempo. Y él era un excelente lector Braille, pero era fantástico escucharlo porque tú era como que no tuviera ningún impedimento. Una rapidez de dedos, de manos maravillosa, que es, a mí me impactaba. Pero los niños y todos podemos llegar a leerlo. Yo empecé trabajando con niños ciegos y aprendí el sistema Braille, que me maravilló. Desde un principio leí táctilmente, pero necesitas mucho entrenamiento, ¿ya? El sistema Braille se enseña a los niños desde pequeño, la percepción háptica se enseña, que es la parte táctil, la sensibilidad, desde muy pequeño se estimula y se entrena. Por lo tanto, la enseñanza del sistema Braille también te lleva a otras cosas, que es la metodología. Civilization as we know it. Regresamos nuevamente a nuestros programas educativos de la Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Programas que están realizados por el equipo de radio y los docentes de nuestro establecimiento. En esta ocasión nos acompaña nuestra educadora diferencial Ángela Carrasco y además coordinadora de nuestro programa de integración escolar. Hemos estado viendo en este programa de hoy, hemos estado viendo el sistema Braille, su historia, quién fue quien lo desarrolló, Luis Braille, y en esta ocasión vamos a hablar de generalidades, ¿no, profesora? Así es, vamos a hablar del significado del sistema del alfabeto Braille. Ya Luis Braille le cambió la vida a la gente ciega de todo el mundo en esta a través de los tiempos, ¿cierto? Ha sido un método y una herramienta muy eficaz para el aprendizaje y la enseñanza de la lectoescritura de las personas ciegas. Y ha sido parte importante también en el compromiso de la informática para llevar a las personas ciegas también a tener el acceso hacia la lectoescritura y el aprendizaje de todas las asignatura. Profesora, a mí me nace la pregunta, como somos todos educadores los que estamos acá, uh-huh. ¿Cuánto un niño, cuánto demora en aprender o cómo es el método para que él aprenda? Bueno, yo he tenido la experiencia de enseñarle a niños ciegos de nacimiento la escritura Braille. Ellos parten con toda una metodología de estimulación de la parte háptica, táctil, qué sé yo, a través de juegos, qué sé yo, hasta el aprendizaje, aprenderse los signos, los puntos de las de diferentes letras a través de juego, sin saber que están aprendiendo Braille. Ya después uno lo introduce al sistema Braille propiamente tal, y es como enseñar a leer y escribir a un niño normal, entre comillas, de vidente. Ya cuando enseñan las vocales, la metodología es la misma, la enseñanza de las vocales y las consonantes. A diferencia, digamos, de la parte visual que trabaja con la parte fonética y auditiva, aquí nosotros trabajamos con la parte táctil, de lo menos a lo más, porque tenemos que tener en cuenta de que la percepción, los ojos van a ser la yema de los dedos, por lo tanto, mientras más percepción, más estímulo, más la parte háptica, más entreno este sentido háptico, mayor facilidades voy a tener para el aprendizaje de la escritura, ya del Braille. También después que aprendo a tocar, que si yo tengo que aprender a puntear la regleta, porque el Braille se escribe en una primera instancia en una regleta con un punzón. Cada regleta, la regleta está compuesta de cajetines y cada cajetín contiene los 6 puntos. Por lo tanto, la escritura del sistema Braille no se hace como la leemos, ya que la leemos, todos leemos de izquierda a derecha. Pero la escritura, como es sobre relieve, se escribe de derecha a izquierda. Por lo tanto, la escritura, el punto 1, digamos del punto que es el A, la A, se escribe arriba a la derecha. Por lo tanto, la posición, lo que es orientación, lo que es verticalidad, horizontalidad, eso lo tenemos que trabajar mucho antes con los niños. O sea, el aprendizaje del Braille es un sistema que incorpora todos los sentidos y mucho trabajo, mucho entrenamiento y mucha estimulación. Y cuando tú escribes de derecha a izquierda, ¿cierto? Estás escribiendo la palabra como al revés, porque después cuando la lees, la sacas de la regleta al papel y lo vuelves a leer de sobre relieve de derecha, de izquierda a derecha. Del otro lado con el punzón. Y claro, y ahí la lees con tus yemas de dedos. Ahora, ¿qué facilita esto? Que no tengamos que escribir y puntear todas las palabras letra por letra. Es la máquina Perkins, o la máquina que de marca Perkins, pero se llama, es una máquina que escribe para escribir Braille. Es una máquina que tiene 6 teclas más un espaciador y una teclita que sube y baja la hoja y que la puede ir rotando, igual como una máquina de escribir antigua que tú dabas vuelta a la hoja con rodillo. ¿Sí? Ese es el sistema de la máquina de escribir Braille. Y los 6 puntos, tú ves la combinación y ahí marcas inmediatamente los puntos que componen la letra. Por ejemplo, la letra D está compuesta por el punto 1, 4 y 5 y marcas el teclado las al tiro las tres letras. Por lo tanto, la escritura se va marcando inmediatamente en la hoja, ¿ya? Porque tiene punzones que va marcando entonces, la letra. Esta herramienta ayuda a los chicos a que ellos aprendan a escribir braille. Exacto, escribir y leer, ¿ya? El acceso, el modo de acceso es una de las adaptaciones significativas que hay que hacer, digamos, de adaptación a la información, de acceso a la información, más que nada. Profesora, nace también preguntarnos, ¿cuánto es el tiempo que demora un niño en aprender? El tiempo, yo le he enseñado a niños ciegos que son de nacimiento, y bueno, primero básico, segundo básico, ellos aprenden muy rápido y en un par de meses pueden tener el alfabeto completo. Le enseñé a un niño ciego que quedó ciego a los 9 años a raíz de un accidente. Él tenía retinitis y glaucoma, y tuvo una caída, un golpe de cabeza y quedó ciego a los 9 años. Él en 3 meses aprendió el alfabeto completo, a escribir, a leer, a sumar, a restar, todo. Muy rápido. Y otros niños, entre medio semestre están aprendiendo. O sea, ya lo manejan. ¿Por qué? Porque al no estar la visión y al tener tantas ganas de aprender, ellos como que se traspasan otro todo, claro, se traduce, claro, se acentúa, se agudizan todos otro los sentidos sentido. Y la percepción óptica de los niños es pero facilísima. Independiente de los adultos que quieren aprender lectura braille, por ejemplo, los adultos que han quedado ciegos, generalmente por una diabetes o qué sé yo, cuesta mucho más. Porque ya las yemas de los dedos están más gastadas, ¿cierto? Están más gruesas. Nuestros dedos al trabajo, al uso, que depende también del trabajo que hayan llevado, cuesta mucho más. El sentido de orientación, aparte que la persona adulta ya tiene la visión, ¿cierto? Visualiza lo que quiere hacer. La letra A tiene la... Y eso como que entorpece también la percepción táctil. Entonces, cuando hay jóvenes, a diferencia de los jóvenes que han quedado ciegos o han perdido la vista, si ellos están abiertos al aprendizaje, es muy rápido. En 3 meses pueden aprender el alfabeto. Profesora, ya viendo a un tema más macro, respecto hoy día a la inclusión de las personas con esta discapacidad visual. Hoy día la sociedad la incluye de total manera. Yo creo que acá en Chile nos falta mucho, mucho por aprender. En Europa está todo muy adaptado a las personas con discapacidad, en diferentes discapacidades. Yo tuve la oportunidad de estar en España y, no sé, tú entras a un edificio municipal y ahí existe una maqueta en relieve con todas las señalizaciones en braille de dónde está ubicado, hacia dónde quiere ir, los nombres y todo. El metro está con sistema braille con placas de cobre, digamos, señalizada, el nombre, la estación, el lugar y todo lo que quieras saber. Tú vas a un museo y está todo escrito en braille, al lado de lo que de la escritura normal, digamos. Pero acá en Chile eso ha costado demasiado. Tú vas a restaurantes y, no sé, pues, tienes una carta, como decía Javier antes, una carta, un menú, que está en negro, digamos, en letra normal, y no tiene tu adaptación al braille. Entonces tienen que estar pidiendo que lo que dice, léeme la carta. Entonces no tenemos esa cultura, ¿cierto? Vas a un edificio, al metro acá, no hay nada señalizado en braille, ¿no? O sea, están los mapas, tú encuentras las líneas, todo para el que ve. Pero la persona ciega, tú entras al metro y no sabes para dónde irte, o el mismo aeropuerto. El aeropuerto no tiene nada, ni una señalización especial. Y así múltiples. Bueno, ahora la parte de accesibilidad en las calles. Actualmente tú ves que las calles, las veredas tienen las veredas con puntitos, rayas, líneas, sí. Bueno, esa es una forma de acceso que se ha hecho para las personas que usan bastón. ¿Ya? Y a la llegada de una esquina también están en sobrelieve y también están como más remarcadas los puntitos o las rayas. Y esa es una forma también de señalar que ya van llegando a la esquina. Aparte de los semáforos con sonido, qué sé yo, que ya es como normal dentro de las ciudades, pero ciudades grandes. Ya parte del acceso universal se ha ido adaptando, pero en general no tenemos la cultura de accesibilidad para las personas ciegas en este caso. Profesora, ya vamos llegando ya a nuestros últimos minutos de programa. Nos queda también otro temita ahí, profesora, que nos quería... Sí, hablar. Mira, yo quería también señalar que hay muchos personajes famosos que nosotros hemos conocido. Y así lo demuestran, qué sé yo, que muchas personas que han sido privadas de la vista han demostrado que se puede triunfar en diferentes sectores de la vida, ¿ya? Cuéntenos, profesor. Está en el mundo de la música, la política, el deporte. Mira, tengo muchos cantantes ya, pero tenemos que partir, digamos, por la gente de siglos atrás, como yo te decía. Está Helen Keller, que ha sido una persona que ha pasado a la historia. Y ella quedó ciega a los 19 años y junto a Anne Sullivan han sido las precursoras y ha sido una gran escritora, oradora, activista, política estadounidense, ¿cierto? Y bueno, su vida ha sido también traducida a un libro, ¿cierto? A películas, ha sido llevada al cine. Está Luis Borges, uno de los autores más destacados de la literatura de este siglo, del siglo XX. Él tuvo una enfermedad degenerativa y perdió totalmente la vista en el año 55. Quedó ciego y sus últimos 31 años, él fue un inagotable escritor, un ensayista. A él le gustaba leer mucho, por lo tanto hacía que le leyeran constantemente. Más antiguo tenemos a Homero, ¿cierto? El autor de la Ilíada y la Odisea, que ya lo había considerado había anteriormente, ¿cierto? De nuestra época arcaica. Está también el inglés John Milton, conocido como el Vate Ciego, que por su ceguera componía los versos en su cabeza por la noche y los dictaba a la mañana siguiente. Tenemos al astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano Galileo Galilei, que él también tuvo una enfermedad degenerativa visual y que quedó en una ceguera total en los últimos años de la vida. Tenemos al dramaturgo y novelista español Benito Pérez Galdós, que vivió ciego los últimos 8 años de su vida debido a una grave enfermedad neurológica. Y bueno, hay muchos cantantes como Ray Charles, ¿cierto? También. Cantante nacido en Georgia, el precursor del jazz. Del jazz. ¿Cierto? Tenemos a Rafa Jaime, que es un triatleta paralímpico mexicano, ¿ya? Ellos corren con un guía vidente. Ya todos los triatletas, generalmente todos los corredores, corren con un guía vidente, ¿ya? Tenemos el caso de un argentino que es muy popular en estos días, un cantante que se llama Nahuel Penici, que es un ejemplo de vida, que reza, de cierto, de lo que reza la el que persevera alcanza. Él era un músico callejero y tiene 26 años, ciego de nacimiento, y pasó a nominado a los Latin Grammy por su álbum Primavera, que creo que lo tenemos ahora al final, y se codea con grandes músicos en estos días. Fíjate tú, aparte de los otros músicos que ya hemos señalado, está Casey Harry, que es el tecladista de la banda X Ambassadors, que nació ciego. Y bueno, y muchos más que uno puede buscar ahí en la literatura y te van a salir muchos, muchos personajes más. Profesora, queremos agradecer por este tema tan importante que siempre nos trae el programa de integración escolar. Yo quiero dejar un poquito este micrófono para poder decir que en verdad lo que buscamos nosotros siempre como educadores es darle la posibilidad a todos. Entonces, estos momentos y estas temáticas nos ayudan también a